Sembramos palabras, plantamos memoria. ¿Por qué desaparecimos a los desaparecidos? En el día de hoy, del año 1976, nació la dictadura militar que desapareció a miles de argentinos. 20 años después, el general Jorge Rafael Videla explicó al periodista Guido Braslavsky. No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos 5.000. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos. Ayer 2 en Buenos Aires, hoy 6 en Córdoba, mañana 4 en Rosario, y así hasta 5.000. No, no se podía. Y dar a conocer dónde están los restos. Pero, ¿qué es lo que podemos señalar? ¿En el mar, en el Río de la Plata, en el Riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó, si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas, que no se pueden responder. ¿Quién mató? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Texto de Eduardo Galeano. Leyó Celeste Carnovali. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. La Biblioteca Popular Cachilo, este 24 de marzo, en Virasoro 5606, desde las 17 horas, te invita a la muestra de libros prohibidos, talleres, charlas, videos. No te olvides, 45 años del golpe cívico-militar. Este 24 de marzo, plantamos memoria.